Hola a todos amigos de Vidas en Red. Yo os hablaría del cristal templado que le he comprado al Galaxy Tab Pro. Lo bien que va la serie Pro, lo mucho que me está gustando, lo mucho que le estoy usando. Que Polaris Office me está reemplazando a Pages. En muchos aspectos y en particular en uno que me gusta mucho. Pero no voy a hablaros de eso. Voy a hablaros del cierre de Series Lee, del cierre de papirefb2.net, que es un foro de descarga de libros. Y voy a hablaros de esto porque me indigna mucho. Me indigna mucho que tenemos un gobierno que está al servicio de las empresas, evidentemente, no al servicio de las personas. Cuando hablo del gobierno me refiero al PP, me refiero al PSOE, me refiero a Izquierda Unida, que son los partidos instalados en el poder, acostumbrados a repartirse el poder y al servicio en grandes empresas, que son las que dictan las políticas de gobierno, los que rescatan bancos en lugar de rescatar personas y los que a lo mejor se manifiestan contra los desahucios, pero no hacen nada por impedirlos. Los mismos. Y estos jefes, los jefes de estos partidos políticos, pues estos jefes son los dinosaurios que no entienden Internet. No solo no entienden Internet, sino que agonizan. Están menguando, están perdiendo negocio, están perdiendo dinero, están perdiendo poder y están agotando su capital político y económico en intentar frenar algo que es imparable, que es la cultura web, la neutralidad de la red. Esta gente, ya hablé de ellos cuando hablé del cierre de Google News, que es otra cosa que me indignó mucho. Y lo que están haciendo es, entre otras cosas, retrasar Netflix. No, de esto no se ha hablado, ¿no? Para los que hayan estado fuera del planeta en las últimas semanas, pues el partido del PP, por supuesto con el silencio culpable de PSOE y de Izquierda Unida, pues han sacado una ley que básicamente lo que hace es penar y transformar en delito que alguien ponga un enlace en Internet. De hecho, es a nivel penal es mucho más punitivo, es mucho más castigable y el castigo es mucho más severo que el de un robo con violencia. Es decir, si tú pones un enlace a un fichero protegido por copyright, que eso es otra cuestión sobre la legitimidad del copyright, pero bueno, o tema aparte, si tú pones un enlace a un fichero protegido por esos derechos, pues es castigado con mucha más violencia que si tú pues le partieras la cara a un tío por la calle. O durante la comisión de un robo, pues le partieras el labio a una viejecita adorable. Así es, amigos, así es. Así es donde están las prioridades de este gobierno. Este gobierno formado por ladrones, esta casta formada por ladrones, y que por supuesto están haciendo todo lo posible por agradar a sus amos. Netflix es un servicio justo, que dispone de películas y series. Es cierto que no tiene todo, no tiene todas las películas, no tiene todas las series, pero están haciendo lo posible por retrasarlo. ¿Para qué? Pues para que ellos puedan seguir vendiendo sus caducos productos. Cuando llegue Netflix, eso va a ser un gran palo a ONO, a Movistar, a la televisión en sí, porque ¿quién necesita la televisión teniendo un canal por el que pagas 10 euros y puedes ver tus películas y tus series, a no ser que seas un adicto al salsa roseo, a toda esta basura televisiva? Ha ocurrido lo mismo con Spotify. Es decir, ¿quién necesita piratear música? Si puedes permitirte pagar, pues en mi caso yo pago 5 euros, 4,95 por Spotify. Me parece un precio sumamente razonable. Pago eso porque Movistar, los clientes de Movistar, pagamos por Spotify 4,95. Lo que Series Lee ha aprendido, Series Lee es un portal fantástico para seguir series, sobre todo seguir series que en España no estrenan. Es muy gracioso, ¿no? Van a cerrar series Lee por enlaces que en España no estrenan y por lo tanto las productoras, las cableras, las televisoras, pues tampoco van a perder negocio por culpa de series Lee. Pues series Lee lo que se ha dado cuenta es que la gente paga. La gente paga si le dan lo que quieren. Y es mucho más cómodo pagar X euros, si es razonable, y tener la serie fácilmente al alcance de un clic. Lo que van a conseguir es que Series Lee se reconvierta. Que Series Lee se transforme en algo igual de útil, pero inalcanzable a los dinosaurios. Series Lee va a ser mejor. ¿Y ahora qué toca? Pues ahora lo que toca es volvernos al torrent. Así que os animo a compartir. Cuanto más tengamos compartiendo, más fácil va a ser encontrar cosas en tu tracker favorito y más contenidos habrá. Y también lo que ahora toca es que el año que viene, si no me equivoco, es año de elecciones y lo que toca es plantearse seriamente a quién vas a votar. El otro día escuché la expresión votar tapándote la nariz. Qué poco me gusta. Amigo, si vas a votar tapándote la nariz, evita votar. No votes al PP-PSOE o a Izquierda Unida. Hay otros partidos que sí que respetan la neutralidad de la red, sí que defienden los derechos de los individuos y que sí que pues están al margen de servicios corporativistas y del sistema de lacayos. Escuchad mi podcast sobre recomendaciones de voto porque hablaré más de este tema. También reconozco que tengo sentimientos encontrados con Amazon. Ya sabéis que Amazon, pues ahí ha estado, Rupert ha hablado con bastante más elocuencia que yo sobre el servicio de suscripción de libros de Amazon. Yo creo que lo están haciendo bien. Y lo están haciendo todo también Amazon en general, ya no solo el servicio de suscripción de libros, sino todo lo que está haciendo Amazon, lo están haciendo también que es inevitable no reconocerlo. Desde el momento que me hice cliente premium, pagué la cuota esa de premium, que ni me entero cuando la pago, pues me di cuenta lo fácil que es las compras de Navidad, que suelen ser un martirio, pues como me suponen pues simplemente una comodidad recibirlas en la oficina sin necesidad de andar haciendo colas, desplazándome en metro, teniendo un precio bueno, un precio razonable por productos que estoy buscando y un servicio fabuloso. Lo siento por el comercio de la calle, pero yo creo que va a haber margen para todos, que va a haber negocios para todos, que habrá gente que compre negocios, yo sigo comprando negocios también, y habrá gente que prefiera o que compaginarlo con el negocio de Amazon. En cuanto al negocio de Amazon Libros, pues yo creo que son los únicos que van a ayudar a la lectura a nivel global, porque son los únicos que están sacando ebooks a precios decentes. El otro día sacaron para Kindle, que es la plataforma de lectura que ellos usan, que ellos tienen, pues sacaron una serie de libros gratis, además libros comerciales. Por supuesto, estaban a coste cero, los compré todos. Ya los leeré tarde o temprano. Es necesario cambiar el modelo de negocio, eliminando a intermediarios rapaces. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a las discográficas? Muchísima gente forrándose y los autores, pues, pocos son los que cobran dinero de verdad. En cuanto a los escritores, que es un tema que me preocupa, pues yo creo que Amazon va a apoyar un sistema más justo donde hay menos intermediarios y donde el lector pues va a poder promocionar su obra y recibir un dinero más justo que el que recibe cuando son las editoriales las que están cebándose y aprovechándose del trabajo del lector, del escritor, y también discriminando a muchísimos escritores noveles que podrían tener difusión de sus trabajos. Así que yo, por mi parte, uno de mis propósitos para el año 2015, de mis muchos propósitos, que no sé si cumpliré, es autopublicar una colección de relatos, de los relatos que ya tengo escritos, pues juntarlos en un volumen y tenerlo en Amazon a un precio ridículo, a un precio razonable, un precio que cualquiera pueda pagar y el que quiere que se lo dé gratis, que me escriba y se los daré gratis. O que se vaya a faccionrebelde.com y se los descargue, que es lo que puede hacer. Y ya hay gente que está haciendo y lo está leyendo, y fenomenal, ¿no? Así que bueno, asistimos al fin de una era. Lo que pasa es que el fin de una era que se resiste a desaparecer, al fin de una serie de modelos de negocio que se resisten a ser extinguidos. Claro, tienen que luchar, pero más que resistirse a extinguirse, se resisten a renovarse, a modificarse, a transformarse. Esto es lo que tiene que pasar. Y cuanto más se resistan, más perjudicados estaremos aquí en España, porque más tarde llegarán las cosas en venir, pero yo creo que antes nos beneficiaremos. Amigos, gracias por vuestra paciencia a la hora de esperar el siguiente podcast. Perdonad mi inapetencia a la hora de hablar de gadgets. Creo que hay gente que lo está haciendo mucho mejor que yo. Me ha llegado el BQ Edison 3 Mini, del que hablaré más adelante. Además, como me comprometí con ellos, pues sacaré el post correspondiente y el podcast correspondiente, haciendo un análisis de un tablet que me parece que es fabuloso por el precio que dan. Todos son puntos fuertes, exceptuando la cámara. Y tiene un punto fuerte fundamental, que es el sonido, que es un sonido alucinante el trabajo que han hecho con esos altavoces. Y el precio, pues, increíble, ¿no? Bueno, mirad, hay una empresa que no se resigna a extinguirse, sino que además se transforma y crea negocio, crea riqueza y crea productos de calidad. BQ, ahí los tenéis. Españolitos, ellos. Para que luego digan que no hay talento. Bueno, amigos, eso es todo. Yo soy Converso. Esto es Vidas en Red. Me podéis encontrar en vidasenred.com, en faccionrebelde.com y en el Twitter @converso72. Si quieres escribirme, también a vidasenred@gmail.com. Un saludo, chicos. Feliz Navidad a todos. Hasta pronto.